yo te lo voy a dar. Yo te quiero, corazón, por ti lo voy a pescar. Cuando vamos a la playa, llevo mi botella de ron, también llevo mi guitarra para alegrar el corazón. Camarón, pero tú quieres, camarón, pero te doy. Camarón, pero prefieres con salsita y con limón. Camarón, pero tú quieres, camarón, pero te doy. Camarón, pero prefieres con salsita y con limón. Cuando vamos a la playa, llevo mi botella de ron, también llevo mi guitarra para alegrar el corazón. Ahí tengo mi piragua muy cerquita de la mar. Pronto voy a estar en agua para poderlo pescar. Camarón, pero tú quieres, camarón, pero te doy. Camarón, pero prefieres con salsita y con limón. Camarón, pero tú quieres, camarón.